y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Qué gustico, Roxa Rosae, que todo vuelva a funcionar. Hola, pues sí, por fin. Buenas tardes y buenos días. Y buena noche. Y buena noche. Efectivamente, el rock en las ondas nuevamente recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco, que se acaba de llevar un alivio que te cagas cuando ha visto que todo funcionaba de nuevo con corrección y normalidad. Lo nuestro nos ha costado, os lo puedo asegurar. Un día más tarde de lo habitual, por ultimar esos detalles que nos permitieran comprobar que la emisión en directo iba a la perfección, arranca la semana Ternasca con el episodio 859 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu FM favorita, si está incluida dentro del mogollonazo de emisoras, FMs y plataformas que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en diferido o en directo, y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde San Pedro de Calanda, Teruel! Esto que escuchas se titula Carretera o Camino Rojo, Red Road. Es uno de los temas incluidos en la primera demo de los madrileños Happy Killings, a quienes tendremos este jueves en entrevista en la sección Fucking Master. Your fake smile cannot deceive everyone. And here I am, tied up by your lies. The debts you made, you're a lost spirit alive. Tiny walls, all in cast by you. Inspiration day. Just them want to know the truth. If I was one of your game, and this is it, it's all. It was fake. It was a lie. Asalto Mata Rock.com. Pues bien, de nuevo en marcha, más contentos que de donde hacen la felicidad. Más contentos que chupillas. Eso es. Fin de semana intenso, muy intenso en cuanto a pues la recuperación de ordenadores y configuraciones y demás. Es que hasta la misma, ayer mismo, a las 7 menos 10 segundos de la, no, a las 7 menos 5 de la tarde, aún tuve que retocar configuraciones porque no iba a salir bien la emisión. Luego ya pusimos un programa diferido, pero primero teníamos que comprobar que salíamos bien. No nos íbamos a arriesgar a hacer otro programa en directo y que no saliese como conforme debe salir. Pues menos mal, porque a 10 minutos de que empezara no iba la cosa como tenía que ir. Menos mal que hemos estado pendientes todo este tiempo. Pero bueno, ahora ya sí, por fin, todo correcto y all right, man. Fin de semana intenso también en cuanto a conciertos. Nosotros disfrutamos de un no concierto. Puñeteras lluvias. Pero la verdad es que estuvimos por Teruel, por la ciudad del Torico, y lo pasamos estupendamente bien. Hicimos nuevos amigos y amigas. Y comprobamos que la marcha turulense, en cuanto a los nocturnos se refiere, goza de una excelente salud con bares muy rockeros y muy chulos. Que vayan aprendiendo los de Zaragoza. Que antes Zaragoza era el ejemplo. Antes Zaragoza era el ejemplo a seguir, sí. Y ahora ya no. Desde hace años, además, porque como ahora lo que mola es el tardeo, ¿verdad? Es el tardeo, el tardeo. Es que claro, cuando uno se siente en plena forma y aguanta hasta las 4 de la mañana pensando que, que eran las 2 o la 1 y media que ya estaba reventado, pues no, hasta las 4 de la mañana. Como en mis tiempos mozos. Bueno, hablaremos un poquito más tarde también de esto, de lo que ha acontecido en la ciudad del Torico, en la capital turolense. Pero es que no fue el único no concierto que hubo, la única suspensión. La semana pasada os decíamos que teníamos conciertos a casco porro que recomendaros. Y claro, suele pasar, cuando sobre todo hay una dana de por medio, que cuanto más conciertos hay, más posibilidades hay también de que se suspenda. El primero del que os tenemos que hablar, pues fue precisamente por la dana. Y aquí ya iban con una previsión que pa' qué. Los de la granja de San Ildefonso, eso sí que saben mirar al cielo, eso sí que saben. Y ya el mismo miércoles, cuando anunciábamos el concierto aquí en el programa, a las 2 horas ya anunciaban que lo suspendían. Se trata de ese concierto homenaje a José el Heavy, en el cual iban a participar los segovianos Mortal Bates, ahí en su pueblo, en la plaza de su pueblo, en la granja de San Ildefonso. Pues bueno, ese concierto no se llevó a cabo. Pero seguro que ya están buscando una fecha con mejores condiciones climatológicas para realizarlo. Mientras sabemos de esa nueva fecha, vamos a poner un temita de los Mortal Maze que se lo merecen. Un tema que es además el último sencillo extraído y acompañado de videoclip de ese álbum debut, que ya enseguida va a tener sucesor, porque los Mortal Maze enseguida se meten a grabar su segundo trabajo de estudio. Ese álbum debut era de título homónimo a la banda, y escuchamos nuevamente el corte número 5 titulado Social Zombie. thinking that your home is what your mind summoned. And now that the control through a comfortable way brought your autonomy summoned. Que se ha currado una de nuestras bandas asociadas, los madrileños al otro lado. Muchísimas, muchísimas gracias, chicos. Ya la estrenamos el jueves, pero como el jueves era un día un poco extraño y además no estaba la cuña todavía remasterizada, pues hoy que ya está perfectamente, ahí está reestrenada. Mi máximo agradecimiento y el mayor de mis respetos. Al otro lado, a UPA hay. Esta cuña va a sonar muchísimo. Y no todo el mundo tiene una cuña original para pa su programa, ¿eh? Ojito, cuidado. Y cuando estas cosas salen del corazón, pues vamos, es que no tienen precio. Ni Mastercard ni pollas en vinagre. Nos llena de orgullo y satisfacción. Nos llena de orgullo y satisfacción. Tenemos dos conciertos más que hablaros que no se llegaron a producir. Bueno, este en concreto sí que se llegó a producir. Lo que no pudo llegar fue la banda. Por unos problemillas de salud. El concierto en la Galicia era el Tronco Fest. Donde estaban esperando a los Ratones Colorados con unas ganas locas. Pero eso, un problemilla de salud a ver, no grave, pero sí importante, como para no poder viajar hasta Galicia, y pidió que los ratones estuviesen allí. Ratones Colorados hicieron un comunicado en redes sociales explicando la situación, todo el mundo lo comprendió, y sobre todo la organización del festival, a la que Ratones Colorados quieren agradecer enormemente que hasta ultimísima hora estuvieron intentando por todos los medios que pudieran acudir al concierto. Tenían preparados médicos, chamanes, curanderos, lo que hiciese falta. Incluso medios de locomoción. Pero bueno, finalmente no pudo darse, lo que sí que, bueno, pues lo dicho, la organización del Tronco Fest está tan contento y con tanta ganas de que vayan los Ratones Colorados que ya les han dicho que en la edición del año que viene, ahí que van a estar. Hasta aquí puedo leer, solamente Eli, Tommy y Epi me van a entender por qué ponemos esta canción de Ratones Colorados. Extraída de su último EP hasta la fecha, que pronto tendrá sucesor, ese EP llamado Inopia, vamos a escuchar, y ya te digo que solo me van a entender ellos tres, porque ilustramos la noticia con este tema, Jodido Loco. Qué cansado estoy, pasa de curar, me encuentro fatal, no sé quién soy yo, bueno animal, desolación. Saco los planos para investigar. No veo un pijo en la oscuridad. Lo que se ve y no se ve, lo que parece y lo que es, un laberinto volverte a ver. Y como a tiras me arrancas la piel, a tiras me arrancas la piel. Jodido loco. Oasis de tu agresión, me hago un solo para consolar la angustia de tenerte que aguantar. Que a ti ver ser tan juez llena el cerebro de una nuez, nos humilla con su ley burdel. El puto amo de la estupidez, el puto amo de la estupidez. Jodido loco, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco. Jodido loco. Jodido loco, jodido loco. En la oscuridad, lo que se ve y no se ve, lo que parece y lo que es, un laberinto volver a ver. Y como tiras me arrancas la piel, o tiras me arrancas la piel. Jodido loco, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco. Jodido loco. Jodido loco. Jodido loco. Jodido, jodido, jodido loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nos queda informaros de ese no concierto de Teruel, pero tendréis que esperar hasta el final del programa. Vamos ahora sí ya por fin con recomendaciones para este fin de semana, que no hay muchas, pero a verlas, haylas. Roxa Rosae. Desastre, este fin de en Algeciras. Le han agarrado el gusto los de Usera, a bajarse por el sur. Hombre, no. Pues sí, Desastre estarán este sábado 15 de junio en Algeciras, en la Sala La Gramola, a partir de las 8 de la tarde, al precio de 13 euros en taquilla y 10 euritos la anticipada. Como siempre que hay venta online anticipada, debajo del cartel anunciador, en el artículo correspondiente al podcast número 859, Pequeño Tanasco, encontraréis enlace directo a esa venta anticipada. Pues como os digo, este sábado 15 de junio estarán Los Desastres en Algeciras junto con La Ruina y Boom. ¡Qué susto! ¡Boom, qué susto! Desastre, La Ruina y Boom. Vamos a desear todos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte que no se suspenda este concierto, porque desde luego con esta, con estos tres nombres de bandas, ojo, cuidado, ¿eh? Desastre, La Ruina y Boom, este sábado 15 de junio en la Sala Gran Gramola de Algeciras. Los Desastres, que además están de celebración por lo bien que está funcionando el videoclip de su último sencillo extraído de Que Corra el Aire, el último disco de estudio publicado por Los de Usera. Que está recibiendo un montón de visitas y visualizaciones. Pero como ya lo escuchamos la semana pasada, pues vamos a escuchar otro. Uno que te va a envenenar, el corte número 4 de Que Corra el Aire. Veneno, Los Desastres, este sábado en Algeciras. Hoy te levantas con ganas de vomitar. Hoy lanzas todo por la ventana y tú vas detrás. Hoy venderías tu alma al diablo sin dudar. Hoy enciendes la mecha y todo va a reventar. Hoy la nostalgia no te deja respirar. Hoy la locura manda y no puedes pensar. Hay días, siempre hay días que no quieres recordar. Hay días del calendario que podríamos quitar. Maniáticos sin manías, vividor sin vida. Pirómanos sin mechero, ludópata sin juego. Bebedor sin dinero, cacique sin obrero. Heridas, hoy deslumbras, derrochas mucha luz. Hoy poderoso, renuevas tu actitud. Hoy los astros demuestran.

los incombustibles Deep Purple. I'm picking up a new vibe, it's nothing too much. Esto se titula Fotos de ti, Pictures of You. Y es el segundo adelanto a lo que será este verano Equal One, el 23º álbum de estudio para la formación carroquera británica que lleva funcionando desde 1968. Deep Purple, Pictures of You. Trusting my eyes again. These cameras never lie. Giving up a day job, working at night. You're looking so fine in the cool amber light. You're running with a new mob, working the crowd. The final result, I should make it proud. I can't help saying, but what you got there, the price you're paying. In the light of day, what do I see? For what it's worth, seems no better to me. These pictures of you are too good to be true. El protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Efectivamente, hoy Mixtape a partir de las 10 de la noche, último programa de la temporada. Mercedes Herrada cesará las emisiones hasta ya entradito septiembre. Pero podrás seguir escuchando redifusiones de su programa durante todo el verano aquí en asaltomataradiorock.com, al igual que el nuestro y que toda la gente. Nosotros, que no hemos avisado. El día 4 de julio es nuestro último programa, estamos a menos de un mes, Pero bueno, quedan unos cuantos programas por delante y unas cuantas bizarradas también. Roxa Rosae, llegamos a la sección de secciones, como siempre. Márcanos, cuéntanos esos titulares. Se queda dormida en una cafetería y está despierta, está rodeada de desconocidos y con una cuenta de 500 euros. ¡Viva el vino! Sí, viva el vino y las mujeres, no, que era una despedida de solteras. Tendrán que salir los hombres, viva el vino y los hombres también, ¿no? ¡Pum! Te quedas dormida en una terraza y te despiertas con gente totalmente desconocida. Es el texto con el que ha empezado el vídeo grabado en Logroño. Además, se puede ver cómo al principio la joven está dormida y al despertar se desconcierta al ver que está rodeada de un grupo de personas a las que no conoce de nada. Sin embargo, ahí no termina la cosa. Mientras la joven intenta recomponerse y entender lo que le está pasando, la camarera se acerca y le pasa la cuenta con una importante cifra. Tiene que pagar 500 eurazos. Resultó que era todo una broma de sus amigas. Realmente entre ellos no se conocían y querían participar en la broma cuando me despertara. Mis amigas estaban escondidas y toda la plaza de Logroño y el restaurante estaban compinchados, ha contado la muchacha. No, menos mal. Pero la cuenta la tenía que pagar. No, la cuenta era broma también. Menos mal. Pero con esas amigas, ¿quién quiere enemigas? De verdad, desde luego. Y ojo la capacidad de convención que tenían las otras. Para conchavar a toda la plaza, a toda la terraza, a los del bar, a todo el Cristo. Al llegar la cuenta, toda la plaza empieza a aplaudir y la reacción de ella es reírse ante lo sucedido. Todo esto fue consecuencia del agotamiento que tenía después de una buena despedida de soltera. Agotamiento, dice. Es un cansado la despedida soltera. Sí, sí. Más que sueño te entra. Sí, como no hace más que levantar el brazo. A ver, de acuerdo que bien lo merece una celebración de estas, ¿eh? Pero lo que pasó no es que estuviera cansadica. Sus amigas se lo pudieron hacer porque estaba borracha otra vez. Como cada vez que sale, drunk again. Volvemos a disfrutar del corte número 4 de Blacklisted, del segundo álbum de los Macarruzos de Gelbierzo, Black Bomber. This is my place, always with my friends, ready or not, it's not too funny now. Drunk again, yes my friend, drunk again. Another day. You're gonna rise. the day. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Está visto que hasta que no entramos al directo no se puede terminar de solucionar los problemas. Si os, quienes estáis escuchando en directo, bueno, quienes estáis escuchando el podcast también, si habéis ido notando a lo largo del programa distintas variaciones del volumen, que sepáis que estábamos nosotros aquí haciéndonos cruces de por qué se producían. Hasta que después de tres cuartos de hora nos hemos dado cuenta, he caído yo en la cuenta y digo, ¿qué te quieres jugar? Que de cambiar un ordenador el otro día se han movido cablecitos del otro también sin querer. Pues sí, nos hemos puesto a tocar las clavijicas del otro y ya se ha solucionado lo del volumen. Es que de verdad. No hay manera, que llega el verano y no podemos estar. Sí, sí, conforme se acerca el verano y quedan menos fechas para el programa, empiezan a pasar putadas extrañísimas. Pero bueno, que al menos no están impidiendo que hoy salgamos. A ver, el jueves pasado tampoco impidieron que saliéramos al aire, pero tuvimos que salir de esa manera también. El verano, si estamos en primavera aún, qué cojones. Pero... En fin, bueno, voy a acordar con lo último que quedaba después de tres días de mirar, remirar, reconfigurar y recontratocar. Al final era un cablecito que se suponía que no habíamos tocado. Como diría Ford Farlane, increíble play. Venga. Mide solo 6 metros y es considerada la montaña. Ah, toda una montaña, y es considerada toda una montaña. ¿Pero esto qué es? Pues esto es, por extraño que parezca, algo que ha sucedido en Japón. Que mira que los tenemos por personas rigurosas, correctas, que no hacen alarajas ni estupideces gordas. Pues ya ves tú, la montaña Benten, en la prefectura de Takushima, está considerada la montaña natural más baja de Japón, con una altura de solo 6,1 metros y un diámetro de menos de 60. Pero que eso es como, llamarle forúnculo al Everest, no sé, no lo entiendo. Es un cabezo, wow. Pues no un poco más grande el cabezo del cuervo de Alcañiz, jodo. Ubicada en medio de fértiles arrozales, este altozano, esa es la palabra correcta, altozano, es uno de los más bajos, ya no solo de Japón, sino del mundo. A una persona le lleva solo un minuto llegar a su cima y sin embargo, más de 10.000 personas visitan Benten cada año para realizar el ascenso. Claro, no te jode, si solo te cuesta un minuto. Para algunos es solo la novedad de escalar una montaña tan diminuta. Otros vienen a admirar el árbol de cera, las camelias y otras flores que crecen en su masa rocosa. Y unos pocos hacen el corto recorrido hasta llegar al santuario Itsukushima, construido en honor a Benzaiten, la diosa de la sabiduría. Pues ya te digo yo que esta diosa, si dijo que eso era una montaña de sabia, no tenía nada. Pero cágate, cágate. los turistas que alcanzan su cumbre, que de 10.000 son 10.000, son recompensados con un certificado de escalada. Claro, claro. Eso sí, tras realizar una pequeña donación que sirve para mantener el templo y el paraje natural en perfectas condiciones, ¿eh? Y que no se rebaje ni un centímetro más de lo ya baja que es. Como era de esperar, Benten también es la montaña más segura del país asiático, ya que nunca se han registrado accidentes ni informes de personas desaparecidas. No se ha traído nadie por ahí. No, pero solo faltaría que tuviera aquí la escuela de montaña de Jaca y a rescatar. Pues mira, por fin acabamos de encontrar algo en lo que no tienen su habitual rigor los nipones, que consideran accidente geográfico cualquier cosa que mida más... cualquier cosa que mida más o menos como un samurái. Por otra parte, título del corte número 3, extraído del último disco hasta la fecha de los vitorianos, Dinky Dao. Ese álbum titulado Mientras nos quede aliento, que desde luego es algo que no van a perder si suben a la montaña Benten. Cañar, incorporo, quitar asperezas como un samurái. Meter achacosos y hacer belicosos. Quizás solo importe y tú más no condenas. Cortar y fundado, pensar en cuerdas. minutos en El Relleno. Pues la última sección del programa se la queremos dedicar a nuestros queridísimos Efe, que este fin de semana se vieron obligados por las condiciones climatológicas a suspender el concierto que iban a grabar en forma de DVD, al que habían titulado 10 años de un trago, precisamente para celebrar sus primeros 10 años como banda. Que estaba perfectamente preparado, pero que la lluvia pues pasó por agua, nunca peor dicho. No tengo ni idea de dónde amontonar mis penas. Aunque eso sí, no les invadió ni la tristeza ni la ruina. Abandonar mi vida. Precisamente la tristeza y la ruina es el título del corte número 12 de Los Días de Palabras Muertas, ese último trabajo de estudio publicado por Los Turolenses. ¿De dónde? A los que estamos agradecidísimos por la oportunidad que nos brindaron de pasar una noche en su ciudad. Una noche maravillosa. ¿Sabes que no tengo ni idea? Seguro que prontamente podrán poner una nueva fecha para la celebración de ese concierto. Y nosotros, chicos, Fabián y compañía, que sepáis que estamos aquí para lo que necesitéis. ¿Sabes que ya no tengo excusas para luchar con gira? Para ese concierto o para lo que sea. Que no me quedan doncellas. La tristeza y la ruina, F, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. ¿Sabes que ya no queda vida? ¿Sabes que todo lo anega la tristeza y la ruina? ¿Sabes que ya no quedan frases, que ya no queda vida? ¿Sabes que todo lo anega la tristeza y la ruina? Tengo arte para bailar en tu lengua. Que no me quedan miradas ni manos que te desnuden. Sabes que ya no quedan frases para gritar al viento, ni horas para perderlas, ni besos que te susurren. Sabes que ya no quedan frases, que ya no quedan. Que nos vamos a marchar con los bártulos a otra parte, con la música a cualquier otro lado. Bueno, ¿para qué irse de otro lado? Se continúa en Asalto Mata Radio Rock y ya está. Roxa Rosa, ¿eh? Nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Mandarte ya, puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada moral. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, con una cuenta de 500 euros rodeada de desconocidos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa transcación, a la cascarla y a jugar. A la para mañana más, se os quiere, agures, moramures. Como vida, si puede ser una.